Bueno, estamos en Al Melodión de Vientos de Rock. Tenemos una banda distrital que nos hará ver el resplandor en el Festival Rock al Parque. Y aunque la mitad de la historia no se ha dicho aún, acá está esta banda distrital para cantarla y hacer que haya un solo eco en el Simón Bolívar. En Vientos de Rock, Nahual. Bienvenidos, Nahual, acá a Vientos de Rock. ¿Qué tal? Mucho gusto, Javier. Hola, gracias. Qué buena introducción, hombre. ¿Qué tal? Mucho gusto, Mario. Hola, Ata. Bueno, ¿cuál fue el detonante para que ustedes hicieran reggae acá en Colombia? Pues no es algo que nos fuera, ¿cómo decirlo?, ajeno. La música caribeña, el rock, a nosotros en algún momento nos impactó y dijimos, no estamos en el Caribe, pero estamos en un lugar donde fluye muy bien la música, entonces encontramos como un punto de referencia y ahí nos encontramos la banda como tal. Y no es solo como reggae costero, sino también influenciados de la electrónica, del dub, de sonidos del rock, de la poesía también. Entonces es una manera de decirlo, es un género donde estamos, pero también rock and rollamos, también echamos algo de punkcito y pues nada, la música siempre que atrae a la verdad, y en nuestra verdad es el sonido que estamos conservando y todavía tenemos cuerda para darle más tiempo. ¿Pasaba algo por la cabeza de ustedes cuando dijeron hagamos una banda ya? ¿Qué ocurrió? ¿Quién se le ocurrió esa maravillosa idea de hacer música? Bueno, eso fue como un proceso ahí largo. Nos conocimos con Javier, somos de acá de Pablo VI. Nos conocimos ahí en esta cancha precisamente jugando básquetbol. Y ahí pues empezamos a hablar, los gustos musicales afines. Empezamos tocando un poco de más como hardcore y después vino el reggae y pues ahí empezó todo. Fue como en el barrio, una cosa de barrio y de cuarto, y fue creciendo y ya andó. Y ya son 15 años. Ya son 15 años. ¿Cómo hacen ustedes para mantener ese sonido y para mantener un proyecto como lo es Nahual? Pues ha sido, yo pienso que es el amor a la música y como tratar de conservar eso, lo que se trabajó, lo que se ha hecho. No ha sido fácil, la música independiente no es fácil, pero pues a nosotros en medio de todo esto nos ha ido bien. La música ha gustado, la gente está ahí conectada y pues sí, es eso, como el amor a la música, pienso, como al reggae, al dub. Bien, ¿qué se viene para Nahual? Pues digamos, dentro de poco, digamos, a término más o menos para el otro año, estamos tratando de ver si grabamos un EP o lo empezamos a promocionar digital, a manera digital o también de manera virtual, creo que es como lo más prudente. Y sí, empezar como a mostrar ese nuevo material que, digamos, este año teníamos planeado sacarlo. Hay un par de temas, de hecho, ya que están casi en postproducción, pero pues el ideal, digamos, es tratar de hacer un, digamos, mostrar nuestros últimos, las últimas canciones que hemos estado grabando. Son 20 años del Festival Rock al Parque y maravillosamente ustedes están invitados. ¿Qué traerán ustedes al festival? Pues sin duda todos crecimos con ese festival, no solo a nivel capital, sino para toda Colombia es un orgullo para un festival invitar bandas tanto nacionales como internacionales y de muchos géneros. Entonces nos sentimos honrados de estar con una de nuestras bandas que más nos ha influenciado, o dos de las personas que más ha influenciado en el mundo de la sesión del reggae dub, que es Sly & Robbie. Entonces es un día genial para nosotros, para la música en Colombia, la música en vivo, y sobre todo para las bandas nacionales que llevan tiempo empujando, luchando por su cuenta. Y bueno, es un momento de encontrarnos, de reunirnos. Los festivales también ya parte de nosotros, ahí es donde hemos también crecido, nos hemos graduado, hemos experimentado todas las etapas. Ahora vamos a abrir como una banda que no es nueva, que es una banda que ya está en el público, en el corazón del público, y esperamos que nos acompañe así bien tempranito. ¿Qué sorpresas hay para el festival? No se pueden decir por nada. No, muchas cosas. Nada, muy buena energía, muy buena música, conexión. Como yo pienso que haciendo, digamos, referencia al hecho de estar de primero ese día, el domingo 17 a la 1 p.m. en el Simón Bolívar, El hecho de abrir, yo creo que es como el renacer de la banda, es como volver a empezar. Nosotros hemos estado 15 años dándole a esto y metiendo corazón, alma, metiendo energía. Como todo matrimonio, han habido cosas buenas, otras no tan buenas, pero yo pienso que es como el volver a empezar, volvernos a reinventar, volvernos a, como a repensar desde banda y lo que queremos mostrar, y que la gente nos vea como con otras perspectivas, ¿no? Es fácil, digamos, uno decir, bueno, 15 años, han habido muchas otras bandas, pero nosotros, digamos, de manera independiente, eso es lo que lo hace un poco más interesante y lo hace de pronto el hecho de volver a empezar desde la clandestinidad, por decirlo así, a pesar de que uno sí, gente que conozca la banda, me parece bien motivante para nosotros como banda, y creo que para la gente que nos sigue también debe ser algo bien chévere el hecho de mostrar eso, el volvernos a repensar. ¿Una banda que nos recomienden a los oyentes de Vientos de Rock? Pues de ahí, de ese día, Sly & Robbie, Matt Professor, pienso que son como referentes fuertes del reggae y del dub. Entonces pues yo siento que esas son como las que hay que ver así con todas, pues las nacionales también, pero esas me tienen ahí como con la expectativa, ¿no? Perfecto. ¿Cualquier banda que nos recomiende, así no sea del Rock al Parque? ¿No te va a gustar? Por estos días, Sly & Robbie, hablando de Rock al Parque, yo creo que es una oportunidad para todos los amantes de la música en general, porque ellos no solo han trabajado con Bob Marley, con Black Uhuru, ellos también han producido a Cyndi Lauper, han hecho un montón de cosas. Entonces es un tremendo, tremendo evento para los amantes de la buena música, encontrar en el festival un line-up así. Una banda que nos recomienda. Bueno, pues aparte, digamos que de las de reggae que ya mencionaron, para mí, pues ver a Anthrax va a ser algo muy bueno, muy bueno. Bueno, si no fueran ustedes integrantes de Nahual y tuvieran que recomendar la banda a sus amigos, ¿con qué canción lo harían? Una sola canción de la banda. ¿Con qué canción lo harían? Es difícil. Me quedo con Resistencia. Sin Remedio. Yo me voy con Resistencia también. Como un Resplandor. Qué bien. Bueno, hay divisiones, ¿no? Bueno, por favor, inviten a la gente al festival. Bueno, los invitamos a todos, a los amigos de Vientos de Rock, que nos veamos allá ese 17 de agosto, 1 p.m. Nada, nos vemos allá con toda... Este es un festival que tiene una connotación bien especial, son 20 años. 20 años no se cumplen todos los días. Y allá nos veremos a todos los amantes del punk, del reggae, del death metal, del hardcore, de la balada pop. Bueno, de todas las cosas que se hacen en este país y fuera, y digamos también fuera del país. Allá nos vamos a ver desde la diversidad, nos vamos a encontrar en ese punto. Y los recomiendo para que, digamos, no dejemos que este festival que ya lleva 20 años, porque todos los que estamos acá estoy seguro que hemos crecido con este festival, no dejemos que se desaparezca, sino que sean otros 20 años más. Nosotros, de hecho, y valga la pena ahí hacer como la referencia, nosotros estamos también celebrando, porque nosotros hace más o menos 15 años estamos haciendo música. Es el momento de la celebración, entonces allá nos vemos con toda buena energía. Sí, no, conectados ahí, vamos a tocar canciones que no tocábamos hace mucho en vivo. Entonces ahí para los clásicos, los que van a estar ahí en el playlist, estamos ensayándoles y conectados con toda la energía para el festival, los 20 años, 20 años, 15 años. Conéctense con este festival, vamos todos para el parque. Bueno, gente de Vientos de Rock, nosotros somos Nahual, reggae dub hecho en Colombia, aquí en Bogotá representando. Nos vemos en Rock al Parque, escuchen la emisora. Chao.